Te encontré cuando la noche se abrazaba con el día en aquella habitación de las canciones escritas. Te cantaba y recordé que ya te conocía. Ya bailabas en mis sueños, ya curabas mis heridas. Ya no sé quién soy, ya no sé quién eres, solo intento no olvidar cada roce de tu cuerpo, desnudándonos con prisa. Ya no sé quién soy, ya no sé quién eres, solo puedo recordar cada uno de tus besos, cada una de las risas, momentos que dejamos atrás. Las ventanas de tu cuerpo oscuras cortinas, yo hago fuegos en la noche de las caricias dormidas. En aquella habitación de las canciones escritas crecen flores en el techo entre el polvo y las cenizas. Ya no sé quién soy, ya no sé quién eres, solo intento no olvidar cada roce de tu cuerpo, desnudándonos con prisas. Ya no sé quién soy, ya no sé quién eres, solo puedo recordar cada uno de tus besos, que dejamos atrás. Barcos de gemidos cruzan el colchón, mojando de suspiros aquella habitación. Mueren apagados por la suave luz del sol, dejan huellas en el aire que se cuelan por las calles.